todo se pusieron en contra de mí y que hasta me amenazara con golpearme uno de ellos. Pues... Gracias. Imagínate con 2 días que vayas a trabajar, ya sacas lo de todo el mes de aquí. Y te quedan 100 pesos. Ah, sí. Son 300 pesos al mes. Aquí, ¿verdad? Sí. Son 300 al mes. Y allí en 2 días ya tienes 400. O 600. Claro, sí. Entonces, tienes lo de todo el mes de aquí y te quedan 100 pesos. Y quedan 100 pesos. Sí, claro. Sí. Ah, pues sí, ahora le tocó cambiar acá. Huele mucho cloro, tiene cloro. Y como tiene mucho cloro, se ve más claro, ¿eh? Se queda más claro que eso. Está mojado, ¿eh? Está bien mojado. No, sí, por eso se ve brilloso, pero de todas maneras se ve más claro, se ve más limpio, ¿verdad? Y luego lo voy a dejar aquí. Roberto Patrón. ¿No vas a acordarte de del cantante Roberto por ahí? 25 cajas. Sí. Pinche. Medio. Cabeza ya. Que no se me olvida que te llamas José Luis. José Luis, José. José. José. Ah, José Luis, no, no es José. José Luis. Del baño. ¿Fuiste a chambear ahora mismo? ¿Qué? ¿Sí fuiste a trabajar? ¿Sí fui? Sí. ¿Sí? ¿Todos los días vas, no? ¿O qué día descansas? ¿No descansas ningún día? Pues, no. ¿No? ¿Ninguno? ¿Ni siquiera un día a la semana? Pido un día económico. Ah, ajá. Al año. ¿Un día al año? Es que... casi nadie quiere descansar. Ah, bueno. Porque nuestro trabajo es muy absorbente. Ajá. Y pues es que los medios no paran nunca. Los medios informativos no paran nunca. Y la verdad hay que negarlo, nos gusta estar ahí. Pues sí, es mejor que estar sin hacer nada, ¿no? ¿Eh? Mejor que estar sin hacer nada, ¿no? Sí. Sí, la verdad sí. Yo hoy sí vengo a votar. Yo desde que cuento el día no estaba. Nada de rezar, ni de cenar, ni nada. Y ya me quedaba que. A dormir. Yeah. pasado el estómago ya. Sí. Sí, pero me dijo muy bien. ¿Y cómo te sientes ahorita ya? Muy calmado. Yo también andaba malo del estómago antier. Fui al fiel baño como unas 5 veces. No tengo ninguna prisa. Está llegando que. No, que se seque, porque si se caen, ¿para qué quieren que me la cobren? ¿Y quién te pagó? Ya ve que son de distintos. Entonces, no lo comemos y volvemos a que ayer dicen que se acabó pronto la comida y alguien quería repetir. Ayer no hubo dolor. No, de la agüita sí, aunque creo que eran de dos sabores, pero me tocó agüita repetida. Incluso los que estábamos ahí repartiendo, apenas se cansaron. Muy exacto estuvo. Lo que estuvo bueno en pie, no sé si a usted no le gustan los tamales de Oaxaca, al estilo Oaxaca. Es difícil. Ay, me quedó la llenura. Un chocolate, yo lo repetí. O sea, me dieron chocolate y después me dieron agua. Ah, sí, también. Me dieron agua de Jamaica. Ajá, sabrosa. Sabrosa. Thank you. ellos van a poner. Ah, este va aquí, compa. Hey, aquí. ¿Qué está vacío? ¿Bueno? ¿Qué no va a hacer? Está vacío, ¿verdad? Dale para acá. Sí, eso es cada cual. ¿Cómo? ¿Ya no ves? ¿Ya? La vida, papá, esto me llevo. ¿Cómo te dices? ¿Me ayudas con los bancos, papá? ¿Con un banco? Un banco grande y muy chico. Ah, bueno. Yo me llevo la vida. ¿Ya has venido aquí, verdad? No, oh, ya tengo. No, tengo a comer, fíjate, a comer. Allá va a ser un barato más adelante. ¿Dijeron que sí, con cuál, si no encuentras, te vine a comer. Pero lo encontré. Oye, se mueve, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Thank you. pantalones de hombre, que no le falta hierro, le falta de todo, y solo falta dar mechal, que no está mechal, falta bien. Gracias. cositas con carne y el otro. Huele bien bonito, ¿no? Pues sí, sí, de varios platillos. Huele bien. Solo hay que Oh.

Ahora mañana se encuentra. la comida. A menos que tengas. Ahora sí me voy a venir temprano a la casa. Quiero descansar. El catecismo empieza a las 4, ¿no? A las 4. Para las 4 de la mañana. Pero es un catecismo cuando hay que uno... Y es que hay sábados que nomás dice una poquito y luego me pone feliz. Los sábados me pone feliz. ¿Cuándo es? La película es el domingo. Ah, la película es el domingo. Mañana sábado. Sí, 100%. Pero no dura mucho, yo sentí que era como una hora, como media hora, ¿no? Después de las da uno que no tenga chorizo, por favor. Gracias, se lo agradezco. Este es un voto. Salá salami. Dios con ustedes. Gracias. Thank you. Más puerta ya. Ajá, ahí están allá abajo y ahorita te vienes para allá con los baños. Thank you. Ahora sí. toca el baño de arriba ahora. Ayer me tocó el de abajo. Creo que estamos así como alternándonos, ¿no? No, no, no, hace el de abajo. ¿El de abajo? Yo iba a hacer el... No, ¿cómo? Quiero un problema. Tú haces el de abajo. Ah, bueno. Okay. Porque es que hace días me pusieron a hacer el de arriba. Sí, entonces, hace días me pusieron a hacer el de arriba, antier. Entonces, sí, está bien, ¿no? Está bien. Hace el de abajo. Sí, sí, sí. Claro. Y ya saben ellos que saben que hacen el de arriba, tú el de abajo. ¿A ver? Okay. ¿Quién me va a ayudar? ¿Qué? ¿Sí? Ok. ¿Sí? Pues sí. me pagaste la mitad del jamón, papá. ¿Cómo? Hey, vamos a lavar. Vamos a lavar los baños ahorita. Thank you.

trapeada ahí, él viene ahí. Una trapeada. Es una trapeada de este lado de acá. Ya, ya la ve el lado de las regaderas. Sí, está bien. Pensé que ya no ibas a venir, dije, aunque se le dio una trapeada así, rápido, había mucho lodo, pero sí falta lo de los estacados. Son las 9. Así todas las vías, pues, de las que hemos estado conmigo. banqueta. Bueno. Ay, ahí, ahí es. Sí. Como yo también soy emo, pero yo soy. Yo como fui pandillero y me andaba con un tipo de banca. Por eso estoy abierto. Pero sí soy emo. Voy así. No soy muy. No, no soy muy. Muy, dale cuenta cuando eres lo que es, yo voy a lo mío, a eso de eso se muere. Y sí, me dijo, sí, platicamos y me dijo, te recomiendo la de Guasón. La película de Guasón. Hablamos del cine y todo. Nomás que yo ya no le pedí su número. Por favor, no vayan a entrar en el baño de abajo porque están muriendo las mujeres. Si se van a entrar al baño, un saludo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Ya la vende.